en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, evita, evita. El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2008. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. En directo. En directo. Desde Casa de Oración. Casa de Oración. En Guadalajara. En Guadalajara. México. Bienvenidos al desafío del ministerio, a todos los pastores que ya hemos estado desde la mañana, y a todos los que están ahora con nosotros, y a los que nos escuchan por internet. Esta es la tercera enseñanza sobre el tema. Para los que escriben, se llama el peligro de los falsos profetas. El tema es general, son tiempos peligrosos. La mañana hablamos sobre el peligro de las falsas doctrinas. Y hoy vamos a tocar ese tema, el peligro de los falsos profetas. Las falsas doctrinas y los falsos profetas siempre han estado en el centro de la batalla que el pueblo de Dios en la antigüedad y en la iglesia hoy siempre han librado desde sus inicios. Siempre ha habido falsos profetas entre el pueblo. Aún desde el Antiguo Testamento, estos hicieron su aparición. Y ya desde entonces, hay escrituras, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, ahí habla precisamente de este tipo de personas, que penetran el pueblo de Dios, penetraron a Israel, engañaban al pueblo de Dios. Y hoy en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, han penetrado la iglesia, desgraciadamente. Por eso tenemos que estar alertas. Deuteronomio 13, versículo 1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, fíjense, si se cumpliere, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que si alguien viene y dice algo que aunque se cumpla lo que dice, pero que desvía del camino de Dios, de poner los ojos en Jesús, dice aquí que no darás oído a la voz de tal profeta, aunque se cumpla. Mucha gente hoy se está dejando llevar por los milagros y las señales y los prodigios que muchos falsos profetas están haciendo. Sigo en el versículo 3: ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Qué está haciendo Dios? Probando. ¿Para qué nos prueba el Señor? Y un día le dije: Señor, ¿por qué permites que los falsos profetas penetren dentro de la iglesia? Y la respuesta fue muy clara y en la Biblia abrumadora, para ver si me han de seguir a mí o siguen a ese montón de falsos maestros. Dice: para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. ¿A quién vamos a seguir? A mí no me importa lo que diga aquel apóstol. Es más, a usted no le debe importar ni lo que yo diga. A mí no me importa ni lo que usted diga y piense. A mí me importa lo que Dios dice. Eso es lo que debe de importarnos. Nuestras opiniones salen sobrando. Necesitamos ver qué dice Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. Entonces vemos cómo el Señor ya desde la antigüedad está hablando de estos falsos profetas. En Jeremías 14, en el versículo número 14, ahí vuelve Dios. Estoy nada más tomando pocos versículos, porque luego algunos dicen, ah, pero pues de eso no habla la Biblia. Ay, hermanos, por favor, ¿cuál Biblia están leyendo? Jeremías 14, versículo 14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié yo, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón, de su corazón, os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Wow. Visión mentirosa. Yo nunca les hablé ni los envié. Hoy es muy fácil encontrarlos en todos lados a estos. Basta con que tú vayas a internet, te metas allí, empieces a buscar y te vas a dar cuenta. Las profecías para el 2008. Y parecen seguidores de Walter Mercado. Y todo lo que profetizan, todo es bonanza, bien, todo va a ir bien. Vas a prosperar, vas a ser bendecido y no sé cuánta cosa. Es que confiesan positivo, dicen. Pero sigamos viendo qué dice la Biblia. Ezequiel 13. Acerca de este tipo de... Fíjate que los verdaderos profetas en la Biblia siempre hablaron, ¿de qué creen? De juicio. No hay uno solo que no lo haya hecho. ¿Para qué es un profeta? Para declararle al pueblo su rebelión. Pero estos dicen, endulzan sus palabras y hablan cosas que le gusta oír a la gente. Pero vamos a ver Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Aquí está hablando otro profeta, Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Y yo también se los estoy diciendo, aunque yo no soy profeta. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Cenaron muchos tacos mexicanos. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Las zorras que destruyen las viñas. La Biblia habla de la iglesia del Señor como una viña que destruyeron falsos profetas, pisotearon. Versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Conoce alguno de estos? ¿Sí o no? ¿Los ha visto? Bien poquitos. Aguas porque ahí andan sueltos, La Biblia lo dice. Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? ¿No estarán en la congregación de mi pueblo? Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: paz, paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Vamos hasta el versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová. O sea que les profetizaban cosas bonitas, siendo que el pueblo andaba mal. Déjeme decirle una cosa, la iglesia de hoy está en una apostasía horrorosa. La iglesia cristiana se ha alejado de la palabra de Dios, pero llegan estos profetas y te dicen que todo está bien. No importa cómo andes, todo está bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, yo lo decreto, dicen. Jesús mismo, ya en el Nuevo Testamento, hizo advertencias muy severas en contra de los falsos profetas. Pero también hizo advertencias a nosotros para que estuviéramos listos, porque estos se van a presentar dentro de la iglesia. Mateo capítulo 7, vaya conmigo. Mateo 7, en el versículo número 15. Dice Jesús, guardaos de los falsos profetas. Guardaos significa cuídense, es una advertencia. Guárdense, cuídense, estén atentos. Guárdense de los falsos. Aunque también hay profetas de Dios, pero hay falsos profetas. Guárdense de ellos, dice, porque esos vienen a vosotros con vestidos de oveja. En la mañana vimos que tienen apariencia. Vienen con vestidos de oveja, de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. La palabra rapaz viene de una palabra griega, harpazo, de donde se deriva en el castellano zarpazo, y habla de un animal, un devorador, que por un zarpazo arrebata y puede quitar la vida. ¿Saben que un león puede de un zarpazo quitar la vida a un animal, a su presa? De un zarpazo solo, ¡sha!, quita. Así son estos falsos profetas, que han destruido muchos cristianos. Los han derribado a zarpazos porque son falsos profetas. Versículo número 16. No, ahí en el 15 todavía. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, fíjate. La importancia que Jesús le da a lo de dentro, al interior, al corazón. Pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. De esto vamos a hablar un poquito mañana. Poco más. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. ¿O higos de los abrojos? Pues no. Hablando de los falsos y de los genuinos. Así todo buen árbol da buenos frutos. Es decir, el profeta de Dios debe dar los frutos de Dios. El que es falso no los puede dar aunque quiera. Es falso. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, fíjese esa palabra, no puede. El buen árbol dar malos frutos, no puede. Tampoco puede el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nada más una pregunta, adelantando un poco el mensaje, uno de los mensajes de mañana. ¿A qué fruto se refiere? Muchos interpretan los frutos con un auditorio lleno como ahorita. Ay, mira, ¿no ves el fruto? No, pues si fruto es auditorio lleno, el de la luz del mundo tiene 150 mil miembros. ¿Qué fruto? El Papa celebra misas de 200 mil personas. Uy, cuánto fruto. Bueno, eso no es el fruto al que se refiere, hermanos, auditorios llenos, ni conciertos llenos. Eso lo vamos a estudiar un poco más profunda mañana. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjate, este es un discurso de Jesús que va continuo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo, no cualquiera. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Quiero que ponga mucha atención. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerda cuando Jesús envió a los 12? Sanaron los enfermos, echaron fuera demonios, después envió a 70. Y entre esos 12 y los 70 iba Judas. Y echó fuera demonios Judas en el nombre de Jesús. E hizo milagros. Oró por los enfermos y se sanaban. Y ellos llegaron alborotados. ¡Ay, qué poder tenemos! ¡Uy, qué maravilloso! Tranquilos, le dice. No se gocen tanto de eso. O si no, gócense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque también eso lo pueden hacer los falsos profetas. Los milagros no son no es la distinción para asegurar que es de Dios o no es de Dios. Por eso dice aquí, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos. Entonces, versículo 23, les declararé, les diré, les confirmaré, nunca os conocí. Nunca. Nunca tuvimos una relación tú y yo. Pero hice milagros y profeticé en tu nombre. Hasta muertos levanté en tu nombre. Y les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, nota el versículo 24 que va seguido, no es cortado. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo lo que acaba de decir en el del capítulo 5, 6 y 7. No lo podemos ahorita estudiar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solo oidores sino hacedores, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tiempos peligrosos, hermano, donde muchos que no están firmes tropezarán en la roca que hace caer. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Jesús advirtiendo sobre los falsos profetas, hermano. Pablo el apóstol, él mismo profetizó y lo advirtió claramente, que vendrían falsos profetas. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, 27. Hay gente que dice, no, no hables de eso, se va a asustar la gente. ¿Ustedes creen que eso es correcto, decir eso? ¿A poco si ves que viene alguien que va a asaltar el negocio allí de tu amigo y ves que tú los descubres una cuadra antes que están preparando las armas y sabes tú, porque los oíste decir, la farmacia? ¿A poco dices, no, no le voy a avisar porque se va a asustar? Es ilógico totalmente. Hechos 20, versículo número 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Pongan mucha atención. Mirad por vosotros. Aquí les está hablando a todos los ancianos, los pastores, los líderes. Pablo se está despidiendo de ellos. Mirad por vosotros. Primeramente, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, cuidarla, alimentarla, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo no creía en la confesión positiva, aquí está confesando negativamente. Esa es una falacia que he derribado quién sabe cuántas veces. Porque yo sé, dijo, y por ahí un despistado, yo ato esas palabras, síguelas atándome. O Pablo estaba mal, o nosotros estamos mal. ¿Quién estaría mal? ¿Ah? Porque yo sé, dice, que después de mi partida, yo lo sé, estoy convencido. Desde el Antiguo Testamento se mencionó, Jesús lo mencionó, y yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, note lo que sigue, que no perdonarán al rebaño. Mira, hermano, ellos no perdonan al rebaño. Y muchos ministros perdonan a los lobos. A ver, explíqueme eso. Yo no logro entender eso. Ellos hacen del rebaño de Dios lo que quieren. Lo manipulan, le mienten. Les cometen fraude de todo tipo. Y luego los denuncias o los quieres denunciar y los defienden. No, hermano, no juzgues, no juzgues. Porque con la misma vara que mides serás medido. Y empiezan a sacar un montón de versículos fuera del contexto. Mientras que ellos no perdonan al rebaño, tristemente debo decir que muchos pastores, aunque son de Dios, en nuestra ignorancia, los defendemos y los cuidamos. Estamos fallando ahí. Si nos dice el Señor, guárdense, cuídense, nos está diciendo, disiernan, ¿sí o no? Entonces, ¿se vale discernir o no? ¿Se vale juzgar lo que hacen o no? Claro que sí. Ese es otro tema también para mañana. Versículo 30. Esto es lo más peligroso también. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. En el original significa corrompidas, que trastornarán la mente, los pensamientos de los cristianos, sus vidas, sus casas. De entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, para arrastrarlos, hermano. Por tanto, dice el 31, velad. Tienen que estar alerta. Este tiene una connotación netamente espiritual, por supuesto. Velad, estén listos porque allí andan ya. Velad, dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, la palabra de Dios, el Evangelio, los encomiendo. Fíjense el poder del Evangelio, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y luego Pablo hace una aclaración bien interesante. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sabes cuál es uno de los rasgos de los falsos profetas? Que codician todo lo tuyo. Que nada más no tienen otro tema más que el dinero. No saben hablar de otra cosa más que el dinero. O sea que Dios tiene cara de signo de pesos y de dólares. Es bien fácil. La Biblia habla del tema, por supuesto. Pero estos lo manipulan y lo tuercen para sacar provecho de las ovejas. Tengan cuidado de estos falsos profetas. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Versículo número 13. Fíjate lo que Pablo sigue diciendo de los falsos profetas. Segunda de Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué son? Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Versículo 14. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Será claro el mensaje acerca de la advertencia de los falsos profetas? Todavía no termino. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al Israel del Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué habrá en medio de nosotros? Falsos maestros. Pero hay mucha gente tan inocente. Muchos cristianos son tan inocentes. Yo les contaba en la mañana que mi esposa y yo fuimos, no hace unos 10 días, fuimos al mercado Libertad, aquí conocido como el mercado San Juan de Dios. Fuimos a comer caldo de pescado, es el mejor caldo de pescado que hay en el mundo. Delicioso. Tenemos, desde que éramos novios, vamos ahí. Y nos gusta comprar fruta, pues está bien bonita la fruta. Y andamos ahí, es folclórico y nos gusta eso. Entonces estábamos tomando un jugo de caña y de repente se oye una voz por acá: ¡venga, porque tengo la medicina milagrosa, porque yo y que no sé qué, y por 10 pesos! Y yo volteé así, y en lo que volteé, mire, la gente se arremolinaba detrás del merolico ese. Y por 10 pesos yo le dije a mi esposa: mira, ahí está un pastor de los de hoy, merolicos, que enfraudean a la gente, le mienten a la gente, compra esa medicina y hasta el SIDA le cura. 10 pesitos solamente, y la gente, yo le dije: mira, así están en muchas iglesias. Montón de merolicos, y la gente les cree. ¿Cuántos saben que todos esos los fraudearon? Pues las iglesias están llenas de este tipo de mentirosos, fraudulentos, merolicos. Diarrea verbal es lo que tienen. Hablan y hablan y hablan y embaucan a la gente. Les cometen fraude. Y luego los denuncian, les dicen: cuidado con eso, y los defienden. Yo no entiendo eso. Si la advertencia es clara, hermanos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo está asegurando allí. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todavía no acabo. Primero Juan 2, adelantito. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, fíjense que la ternura del apóstol. Pablo les habló, cuidado con estos, esos lobos, así un poco agresivo. Ahora noten el carácter de otro de los apóstoles. Hijitos, a los corintios Pablo les habló y les dijo: cuando vaya otra vez a vosotros, ¿iré con mansedumbre o con vara? A veces, o sea, con mansedumbre, hablándoles con amor, así tranquilo, o a veces agresivamente. Bueno, Juan aquí está hablando con mansedumbre. Fíjense, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cómo habló Juan aquí? Con un tono de mansedumbre, ¿no es cierto? Así habló. Tremendo, pero ahora vamos a tercera de Juan. Versículo 9. Ahora ve el tono aquí. Pero he escrito a la iglesia. Yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese es otro tono, hermanos. Ese de otro, cuando vaya, ese es un parlotero, merolico de San Juan. Y cuando vaya, lo voy a poner en su lugar. porque está abusando de las ovejas. Y así no debe de ser. Primero de Juan 4, versículo 1. Amados, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice? Yo no sé cómo lo entienden esto. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Preguntas. A mí me salen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer entonces ante los embates de los falsos profetas? ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir permitiendo que sigan devorando el rebaño que Dios nos dejó para cuidarlo? Yo no sé usted, pastor. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? Pero yo le voy a decir lo que yo veo en la Biblia, que me va a suceder en aquel día. Voy a dar cuenta de las ovejas que Dios me puso en el rebaño para que yo lo cuidara. ¿Sabía que a usted le va a pasar lo mismo, pastor? ¿Y qué le va a decir al Señor? Es que yo soy hombre de paz. Es que la Biblia no es para... a mí me habían dicho que la Biblia no es para contender. ¿Dónde dice eso? En la mañana ya les expliqué. Si algo tiene la palabra de Dios es que agrede. Cuando tú le dices a la gente, solo hay un solo camino, la verdad, Cristo... Es el camino, la verdad y la vida. Ya les estás diciendo que su virgen no sirve para nada. Los estás agrediendo, aunque no se los menciones. ¿Sí o no? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, hermanos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Vamos a seguir diciendo cosas como, uy, yo lo escucho a cada rato. No, dejemos esto, este asunto en manos del Señor. Que el Señor se encargue de ellos. Si alguien aquí piensa de esa manera, yo le quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿para qué te puso el Señor, pastor? ¿Ah? ¿Para qué? Y a los que nos están escuchando en internet. Si tú eres de los que dicen, no, pues yo amor y paz, ¿y aún hay más? Si tú eres de los que dicen, no, pues yo, la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Ese es otro tema, por el amor de Dios. Habla del carácter, ahí, que debe tener un ministro de Dios. Pero en cuanto a los lobos, debes de ser despiadado, porque ellos no perdonan al rebaño. Son dos temas totalmente diferentes, hermanos. ¿Lo alcanzan a ver? Quiero que veamos la reprensión de Cristo a unos dos, tres iglesias ahí en Apocalipsis. Vamos, capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 13. Pongan mucha atención. En el 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice eso. ¿Qué es la espada de dos filos? La palabra de Dios. En la mañana estudiamos el poder de la palabra de Dios para derribar argumentos. El que tiene la espada de dos filos en sus manos, o sea, la palabra de Dios, que parte ¡cha! Y divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Le dice a los de Pérgamo, yo conozco tus obras, le dice. Y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y luego comienza el Señor a alabar algo bueno que tenían los de Pérgamo. Pero retienes mi nombre, les dice. Y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, Jesús estaba reconociendo algo bueno que tenían los de Pérgamo. Pero en el versículo 14 dice, pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, yo quiero que noten esto. En el versículo 12, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, allí la palabra ángel es ángelos, que significa mensajero, pero aquí se refiere al pastor. ¿A quién le está hablando? Al pastor. Le dijo, qué bueno, pastor, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de persecución cuando Antipas fue muerto por causa mía, donde Satanás tiene su trono. Qué bueno, pero tengo contra ti unas pocas cosas, pastor, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ahí no se ve muy contento el Señor con el pastor, ¿verdad que no? Tú puedes ayudar a los pobres y el Señor te va a decir, qué bueno. ¿Pero qué hiciste con los falsos profetas? ¿Por qué los permitiste? Señor, es que tú sabes, ¿no? Pues es la unidad. El amor, la unidad. Abraza al Krishna, abraza al testigo de Jehová. Todos somos hermanos. Somos hijos de un mismo Dios. Aleluya. Eso se llama ecumenismo, hermanos. Y eso va en contra de las escrituras. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen los ídolos con el Dios vivo? Ninguno. Y el pastor de la iglesia en Pérgamo había permitido falsos profetas. Y el Señor se lo recriminó. Tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que en pocas palabras era tolerancia de todo tipo de pecado sexual. Había adúlteros, había homosexuales, y no les decían, ah, pues Dios los hizo así. Hay quien no peca. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Son de esos. Ese es otro asunto, hermanos. Se confunden todas las escrituras porque no hay un estudio sistemático de ellas. Y las hacen un lío y las revuelven y no las saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 16, por tanto le dice, arrepiéntete. ¿A quién le dice? A nosotros, pastores, porque nosotros somos a los que Dios dejó para cuidar su rebaño, que le costó su sangre. Más cada vez que yo en la Biblia leo que él murió por mí, que derramó su sangre, hermano, mira, no sé qué, algo salta allí que me pone así con un celo. Y yo digo, ¿cómo es posible lo que le costó a Cristo en la cruz? Las escupidas, los golpes, las bofetadas, para que nosotros hagamos nuestras payasadas en la iglesia del Señor. Eso no se vale. Yo no soy como el apóstol Juan, que habla hijitos. No sé, yo así hablo yo. Pero yo prefiero, como dijo uno de los reformadores de la antigüedad, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Capítulo 2, en el versículo 19, un poco más adelante, el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, otra vez al pastor. El Hijo de Dios, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Que nos ve, que no se le pasa nada. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras. Fíjate, comienza alabando lo bueno que ellos tenían. Conozco tus obras y amor y fe. Estos estaban más, hacían como más cosas para el Señor. Estaban como más entregados que los otros. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras, fíjate, aún son más que las primeras. Un programa para los alcohólicos, que para las viudas, hay todo eso, es bueno y debemos hacerlo, hermanos. Pero eso no significa que podemos ni debemos hacer lo que sucedió aquí, fíjate. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, pastor. ¿Qué? ¿Cuáles cosas? Que toleras. que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las cosas, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero también es un Dios de disciplina, hermanos. Hay que predicar al Dios de amor, pero también hay que predicar la disciplina del Señor. Capítulo 3, versículo 15 del mismo Apocalipsis. Vamos al 14, 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras. Con estos no tenían nada que les alabara al Señor. Se fue directo. Dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo más duro que Jesús le dijo a una iglesia. ¿Están entendiendo? El que tiene oídos para oír, oiga y entienda. ¿Qué reprensión tan mal? A ver, ven para acá, pastor. Eres un tibio. Pero es que a mí me dijeron que tú eres amor, sí. Ese es un rasgo de mi carácter. Pero ¿y lo demás qué? No, pues es que yo, tú sabes, el movimiento ecuménico, Señor, por la unidad. Hermanos, escuchen bien, sacrificar la palabra de Dios por la unidad es una aberración. ¿Escucharon bien eso? Ahí va otra vez. Sacrificar la palabra de Dios en nombre de la unidad y del amor es una aberración. ¿Qué está primero? ¿La unidad entre nosotros o lo que Dios dice que debemos de guardar? Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. No son tiempos fáciles. No podemos ser tibios. No podemos ser tibios. Tenemos que ser contundentes y agresivos, hermanos. En la mañana yo enseñé sobre el poder de la palabra de Dios, derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y no es algo así, leve y así, que ay, no. Esto es para valientes, hermano. ¿Cuántos valientes hay aquí? Ese amén no convenció ni. Bueno. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas, pastores. Escuchen Isaías 56:10. Vamos. Isaías. Fíjate la queja de Dios, hermano. Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos. ¿Qué es un atalaya? ¿Qué no es el que se ponía arriba en la cúspide ahí, lo más alto del castillo o de la montaña, qué sé yo, cuidando en la noche mientras el ejército estaba acá y cuidando al pueblo, cuidando al ejército? ¿No es un atalaya eso? Pregunto. ¿Sí? Ahora, cuando el atalaya no debería de dormirse, porque llegaba el enemigo y los agarraban ahí, los terminaban. Entonces el atalaya tenía que velar, tenía que cuidar, tenía que estar con su espada y su escudo, ¿sí? Con sus armas. Y fíjate lo que dice el Señor: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Ay, hermano. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Qué triste situación de los pastores, líderes, profetas y gente de Dios de ese tiempo, hermano. No saben entender. No ladran esos perros. No ladran. ¿Cuántos tienen un perro ahí en su casa para que ladre cuando menos que ahí viene el ladrón? ¿Cuántos tienen un perro así? Entonces te imaginas un pastor que los falsos profetas andan ahí y no ladra. Es un perro dormilón. No ladra. Pero el Señor, mire, yo no les digo, yo nada más estoy tomando las palabras de la Biblia, ¿eh? Acuérdense que no es mi mensaje. Entonces el Señor está diciendo a los descuidados, perros dormilones, flojos, holgazanes. ¿Vieron al lobo? Y no ladraron. Ay, lo invito a predicar, hermano. Tibio, falto de entendimiento. Y le entregan a las ovejas, a los lobos las ovejas. Hay una fábula de Esopo que dice que un siervo de cornamenta muy, muy grande andaba bramando por el agua. Y andaba buscando y buscando. Entonces dice que había, estaba escasa el agua. Y él buscándola encontró que en un pozo más o menos profundo había un charquito de agua. Entonces el siervo, por la sed que tenía, se lanzó al pozo y bebió del agua. Y cuando se sació, de pronto quiso salir del pozo y no podía. Estaba muy alto. ¿Cómo hago? Y brincaba el cielo y no podía salir. Pero andaba un lobo sediento también. Más que hambriento, sediento. Y dice que buscando de pronto llega donde estaba el siervo con la cornamenta grande. Y le dice: oye, allí hay agua, ¿verdad? Le dice: sí, está deliciosa, se ve deliciosa. Y el lobo se lanza sobre el agua. Y empieza a beber y sacia su sed. Y de pronto entra la realidad y dice: oye, ¿y cómo vamos a salir de aquí? Y el siervo dice: no sé. Y el lobo le dice: tengo una idea. Mira, tú te vas a parar así y luego tu cornamenta la vas a inclinar. Entonces yo me trepo en tu espalda y brinco y salgo. Y estando arriba, yo te jalo y te saco. Y dice el siervo: sale. Vamos, sí, claro que sí. Bueno, sí, no dijo Esopo, ¿no? No dijo sale, eso es muy, muy jalisquillo. Entonces, el siervo aquel se paró sobre sus dos patas, se inclinó y extendió la cornamenta y el lobo trepó en el lomo y brincó por la cornamenta y salió libre. Y corrió y se fue. Y el siervo, ¡ey!, le gritaba: ¿por qué me abandonaste? ¡Ey! ¡Vuelve acá, lobo traicionero! ¿Por qué me traicionaste? Y el lobo volteaba y lo oía. Y le seguía gritando el siervo. Dice la fábula que el lobo se regresó y le dice: ¿Qué traes? ¿Tú qué traes? Y le dice: ¿qué, no hicimos un trato? ¿Qué, no dijimos que yo iba a ayudarte, luego tú me ibas a ayudar? Dice: ¿y de cuándo acá se puede confiar en los lobos? ¿De cuándo acá? Hermanos, por el amor de Dios, por el amor de Dios, ¿cómo decírselos? Los lobos no se puede confiar en ellos, son traicioneros. ¿Y se acuerdan del lobo de la Caperuza? Se quiso disfrazar de abuelita, ¿se acuerdan? Con el hocicote así. Ay, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vámonos sobre el final. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, pastores, ministros de Dios? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? No. La respuesta de lo que debemos hacer para cuidar al rebaño, quiero informarles para los soñolientos, los holgazanes, los que no agarran la Biblia, no estudian y dicen: revélame, Señor, cuando me suba allí arriba. Revélame, Espíritu de Dios. Y oran y piden revelación. ¿De qué? ¿Sobre qué? ¿En base a qué? Cuando la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas, dijo Jesús, hablan de mí, dan testimonio de mí. Dios no bendice la ignorancia, hermanos. Entonces la respuesta está en la Biblia, hermanos. Vamos rápido y terminamos. Judas, versículo 3. Judas 3. Está después de tercera de Juan. Judas 3. Fíjate, esta carta está tan pequeñita. Esa se las voy a dejar de tarea en esta noche. ¿Qué les parece? ¿La leen toda? ¿Me lo prometen? Y vas a ver de todo lo que habla ahí. Si tú tienes tu concordancia en griego y comentarios buenos, métete. No les que no te duermas. Es muy importante esto. No podemos estudiar toda la carta, eso es imposible. Pero nada más les voy a leer el versículo número 3 y vamos a estudiarlo. Y terminamos esto por hoy. Dice Judas: amados, por la gran solicitud, eso significa por la gran urgencia, por la prisa, por la prontitud, la ansiedad. En el griego denota una actitud vigilante, como cuando Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces Judas dice: por la gran solicitud, la urgencia, la prisa, la prontitud que tenía, dice, de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Por qué tenía Judas esa urgencia de escribirles acerca de la común salvación? Porque Pablo sabía, Judas sabía en este caso, que el problema era de vida o muerte. Que el asunto, que la salvación era cuestión de salvación eterna o de condenación eterna. Pone una señal aquí en Judas y vamos rápido a Gálatas 1. Está atrasito, no son muchas páginas. Gálatas 1, versículo número 6. Dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, decía Pablo. No sé qué pasó con ustedes. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo puedo entender, decía Pablo. Estoy sorprendido. ¿Qué les pasó? Es que hacía milagros, Pablo. ¿Y? ¿Que no saben lo que decía de Jesús? ¿Que no veían que se burlaba de Jesús, esos falsos maestros? Estoy maravillado, estoy sorprendido, dice, de que ya hayan seguido tan pronto un evangelio diferente, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso dice la Biblia, eso quiere decir anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Fíjate, antes les hemos dicho, ahora se lo repito. Si alguno predica diferente doctrina de la que habéis recibido, está bajo maldición. Volvamos a Judas. Amados, tengo gran solicitud de escribirles. Es cuestión de vida o muerte. Me ha sido necesario escribiros, dice. Estoy en el versículo 3. Exhortándoos. Esta palabra significa amonestar, alentar, llamar. O sea, Judas está con una necesidad en su corazón, en su espíritu, de amonestarlos, de alentarlos, de llamarlos. ¿A qué? A la guerra para defender el evangelio, hermanos. Eso es. Les he escrito exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra para que contendáis es la palabra griega epagonizomai, que significa combatir, significa acometer, embestir, significa atacar, reprimir, pelear. Ahora, ¿qué está escribiendo Judas? Oye, qué belicoso estaba este tipo, ¿no? Este como que no era de esos del evangelio del amor. ¿Verdad que no? Este dice, tengo una necesidad. ¿Saben una cosa, cristianos? Necesitamos pelear, contender, atacar, reprimir, acometer, combatir. Pero luego añade una palabra muy interesante, muy importante: ardientemente. ¿Qué significa esta palabra, ardientemente? ¿Saben qué significa en el griego? Con pasión. Defiendan las verdades de Dios. ¿Cómo? Con pasión. También significa con vehemencia, con ímpetu, significa con fuerza, con brío, con valor, con resolución y gallardía. Así debemos de defender la fe, hermano. Una vez Gedeón tenía 32 mil soldados. Y Dios le, y ellos dicen, vamos sobre tal ciudad. Entonces Dios le dice a Gedeón, no. Porque son muchos y van a ganar y van a decir que ellos son porque todo lo pueden, ¿verdad? No, dice. Es más, Gedeón le dice, diles que todo el que tenga temor y miedo a la guerra, que se regrese, dice. Y Gedeón va y les dice, todo el miedoso, temeroso, cobarde, en otras palabras, tibio, idealista, que no quiere ir a la guerra, regrésese. ¿Sabes cuántos se regresaron? Según Jueces 27, capítulo 7, 22 mil se fueron. Cobardes, miedosos, sacatones, pusilánimes, tibios. No pelearon las batallas de Jehová. Quedaron 10 mil. Y el Señor dice, con estos 10,000, dice, no, todavía no, fíjate. Hay un montón que ni sabes a quién tienes en el ejército, Gedeón. Pero mira, manda a todos que beban del arroyo. Todo aquel que se incline a beber como perro, así dice, sácalos de la fila, dice. Y los que beban el agua en la mano, con esos. ¿Sabes cuántos lamieron el agua como perros? De los 10,000, 9,700. Y Dios les dijo, esos no sirven para nada. ¡Sácalos de las filas, Gedeón! ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando un animal, en el reino animal, se acerca al arroyo, al ojo de agua, a beber, es el momento más vulnerable que tiene contra los depredadores. Contra los leones y los tigres, las hienas. Esos son, saben que cuando el animalito va a beber, ese es el punto más débil que ellos tienen. Las gacelas son velocísimas, pero cuando se acercan a beber del arroyo o el agua, ellas abren sus patitas y se inclinan y se agachan. Y es cuando saltan los cocodrilos. Llega el león. O sea, es lo más vulnerable. Pero los otros 300 hicieron esto, se hincaron, agarraron agua, hicieron esto, y acá la espada acá, y bebieron. Y esto me recuerda a la gente de Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando estaba construyendo los muros, con una tenían la espada y con otra pegando ladrillos. Y órale, y con otra, agua subiendo en otras, órale. Uno acá, órale, le mochaba la. Ni, se dormían, los valientes de David se dormían con la espada, que es la palabra de Dios. Con esos 300, Gedeón, ¿se fijan que no son muchos? Y si ustedes notan, en Mateo 24, Jesús dijo, vendrán muchos falsos profetas. Y también dijo, y a muchos engañarán. Pero ¿de quién es la tarea de preparar al ejército? ¿Que no somos los pastores? Enseñémosles a beber el agua. Que no tengan su punto débil, que se beban todo y que porque viene el lobo, viene el león y se los va a tragar, hermanos. Entonces, Judas decía, Es necesario escribir los que contendáis ardientemente, con ímpetu, peleen, con pasión, por la fe. Aquí la fe significa las verdades del Evangelio, que ha sido una vez dada a los santos. Pablo le dijo a Timoteo, retén lo que tienes para que ninguna, le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis, no a Timoteo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Saben? Todos hemos oído de Martín Lutero, que fue el consumador de la Reforma dentro de la iglesia. Cuando él se levantó, ¿saben que él no pretendía dividir la iglesia católica? Él no pretendía eso. Él quería que se cambiara, que cambiara, que despertara y que se le diera al pueblo la palabra de Dios. Pero los religiosos de ese tiempo, como los de hoy, no están dispuestos a cambiar todos sus artimañas y sus mentiras para darles la palabra de Dios, porque en cuanto se les da la palabra de Dios, la gente abre los ojos. Entonces lo mandaron llamar a Martín Lutero y le dijeron, eres un hereje, Martín, tienes que retractarte o te cortamos la cabeza. ¿Y saben qué dijo el tibio de Martín Lutero? Dijo, ¿me cortan la cabeza? Pues córtenmela. Y si 1,000 cabezas tuviera, 1,000 cabezas me dejaría cortar. Órale, lléguenle. Pero negar el Evangelio y la palabra, jamás. ¿Y hoy? Es una tibieza que el Señor vomita. John Hus dijo, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. ¡Hereje!, le dijeron. Claro, les estaba echando abajo del negocio a los romanos aquellos del Vaticano. ¡Hereje!, le dijeron. Renuncia a eso y te perdonamos la vida. Y él dijo, no, no me echo para atrás. Y les decía mientras lo quemaban ahí, defiendan la verdad, amen la verdad, prediquen la verdad. Porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Esos hombres, en las iglesias protestantes, en las iglesias cristianas se habla de Martín Lutero, John Hus, Wycliffe, un montón de reformadores que hicieron grandes cosas, pero nadie quiere hablar como ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que defienden la fe del Evangelio? Vamos a orar. Que el Señor ponga el fuego. Amén. No hay otra, hermanos. Ya estamos en tiempos peligrosos. Ya no podemos estar pasivos, hermano. Los lobos andan allí. No podemos. No podemos ser tibios, hermano. No podemos ser consentidores. Duérmete con la espada. Levántate con la espada. Nomás no le vais a dar a tu esposa ahí. Ama la palabra, vive la palabra, prediquen la palabra, prediquen la verdad de Dios. Amén. Pónganse de pie. Tómense todos de las manos. Y oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Nadie puede decir aquí que la Biblia no nos advirtió, Señor. Nadie puede decir, ni un cristiano en cualquier parte del mundo puede decir y argumentar que nadie dijo nada. No es verdad eso. Por toda la Biblia, Señor, por toda tu palabra están las advertencias. Mirad que nadie os engañe. La señal de los últimos tiempos, varias señales, entre otras, es el peligro de los falsos profetas, hermano. No se crean todo lo que ven en la televisión. No se crean todo lo que leen. A veces a uno mismo, hermano, se le cuelan cosas. Tenemos que ser como los de Berea, que cuando Pablo les predicaba, no se comían todo. Decían, vamos a escudriñar para ver si las cosas que dice el apóstol son ciertas. Y ellos decían, sí, es verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Levanta, Señor, heraldos, proclamadores de la verdad. Oh, ya no es tiempo de decirla de una manera suave. Hay una urgencia, hermanos, en el corazón de Dios. Que el Señor despierte a los valientes. Que el Señor despierte a los que están dormidos. Oren por sus pastores, congregación. Cristianos, hijos de Dios, oren por sus pastores. Si ves que el pastor no despierta, salte de allí. Te va a arrastrar ese ciego ignorante. Y busca un lugar donde se predica la palabra de Dios. Donde hay celo. Y no hay coqueteo con el mundo. Guardadores de la palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, que vive en nosotros, nos despierte, Señor. Despierte ese celo como el de Jesús cuando entró al templo y echó afuera a todos aquellos mercaderes. Que haya ese celo, Señor. Sigue obrando en nosotros. Algunos de ustedes, hermanos, Dios les está haciendo un llamado en este momento. No seas rebelde al llamado de Dios. Cíñete como valiente. Cíñete tu espada. Ponte el apresto del evangelio en tus pies. Cíñete con la verdad. Cinturón, tu cabeza, el yelmo de salvación. Toma el escudo de la fe. Estamos en guerra, hermanos. Y toma en tu mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la guerra, hermanos, va a ser de cuerpo a cuerpo. Pero en la mañana vimos cómo la palabra de Dios es poderosísima. Es más poderosa. Es el argumento de Dios. Los pensamientos de Dios, que son más grandes y más poderosos que los del hombre. Señor, te damos gracias. Ten misericordia de la iglesia, Señor. Ten misericordia de aquellos que están dormidos, de aquellos que están tibios. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Llámalos en la noche, no los dejes dormir, Señor. Inquiétalos. Y los demás clamen a voz de cuello las verdades de Dios. No tengan miedo, hermanos. No tengan temor. Dios está con nosotros. Y si aún fuera necesario ofrendar la vida, no sé cuántos estarían dispuestos por defender el evangelio de la salvación. Pero como dijo aquel profeta y como dijo aquel Josué, Elías dijo: ya no claudiquéis entre dos pensamientos. Si aquello es Dios, pues váyanse con aquellos. Pero si Jehová es Dios, decídanse. Y Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos. ¿A quién? Al Señor. Ora por tu vecino que tienes ahí. Dile: Señor, guárdanos, guárdanos en el hueco de tu mano. Nos encomendamos, Señor, a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia en Cristo Jesús. Nos encomendamos, Señor, a la guía del Espíritu Santo. Tú sabes cuidar a tus hijos, Señor. Y tú sabes todo lo que hay en los corazones. En el nombre de Jesús, nos comprometemos, Señor, a defender ardientemente la fe que nos ha sido dada, porque es cuestión de vida o de muerte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2008. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. En directo. En directo. Desde Casa de Oración. En Guadalajara. En Guadalajara. México.